Oye, tigre, esto sí es mazo. Esto tiene swing. Porque ella quiere algo para pasarla, nadie la buscando. Sentirlo fuerte, coche. Porque ella quiere romper la pista borracha y anda buscando un tigre para la guaracha. ¿Usted sabe qué? Esto es para allá. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentirlo fuerte, coche. Porque ella quiere romper la pista borracha y anda buscando un tiguero para la guaracha. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentirlo fuerte, coche. Porque ella quiere Bótame. Romper la pista borracha y anda buscando un tiguero. Aguántate. Estos palomos, ¿por qué me quitan la música? Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, ajá, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Quería fuerte, fuerte, fuerte. Porque ella quiere algo para pasar la noche la buscando. Sentirlo fuerte, coche. Porque ella quiere romper la pista borracha y anda buscando. Oye, el más que sabe de esto, el oído biónico. ¡Neti! Me meto el yuki. Se acabó. Recoja todo el mundo. Que nos fuimos.